siento ni pienso, solo miro el incendio con la mirada perdida en ningún lugar. Ni triste ni contento, me consumo a fuego lento. No tengo prisa ni dónde llegar. De a corazón abierto y deprisa y corriendo, y hate me cosiendo que llegó tarde a mi funeral. Y ni vivo ni muerto, jamás un lobo hambriento que se roe la pata para escapar. Y qué absurdas cadenas que sujetan el aire, que no le espere nadie, no va a regresar. Y a la luna llena le aúlla sus penas, qué precio tan alto el de la libertad. Sufrimiento.